Y mientras esto decía, oía como si sollozara, y yo le dije: Mi Jesús, no llores, te dono mi corazón y toda yo misma. Entonces la voz interna continuaba: Sigue más adelante y pasa al noveno exceso de mi amor.